son enseñadas en tener un tema, una proposición del mensaje, subdivisiones, títulos, ¿no? Subtítulos y las divisiones y una conclusión. Mayormente los que hemos pasado por institutos y seminarios hemos recibido esta enseñanza. Pero hablaba con un hermano y le decía que lo que encontramos en la Escritura y los ejemplos que vemos en la palabra del Señor son hombres hablando del Señor con el mensaje que el Señor les daba. Y un ejemplo de esto es ya el mismo Señor enseñando a su pueblo, a sus discípulos. Porque recordemos que esta enseñanza fue dada a ellos. Fue una enseñanza para el pueblo del Señor. Israel estaba allí, pero los que iban a oír y obedecer era el pueblo del Señor. ¿Sí? No era una enseñanza general para todas las personas y que todas las personas podían escuchar. Algunas, quizás por medio de esto, podrían llegar al arrepentimiento. Pero es un mensaje para su pueblo, para nosotros. Y el Señor, como les digo, continuando con su enseñanza, les va a señalar algo muy necesario en el camino de la fe. Y algo que la iglesia, y hablando de iglesia, me refiero a todos los que dicen ser cristianos, que creen en el Evangelio como el medio para la salvación, que creen que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no hay otro requisito más. Pero en algunos hay una conformidad no a la palabra, sino al mundo. Y nosotros también no estamos ajenos a la influencia y a caer en cosas mundanas. En recibir el asedio de las formas, de la filosofía, del pensamiento humano. Por eso es que el Señor, llegado a esta parte del sermón, va a señalar este asunto del cual todos nosotros somos presa de una manera, somos influenciados a tomar, a ser examinados, a ser alabados por este mundo. Y por eso el afán de mostrarnos, el afán de exhibirnos. Y cuánto más hoy en día, donde las redes han contribuido para que seamos más vistos y seamos más populares. Y que esto es algo que satisface a la carne, no a Dios. Y hay muchos que están detrás de los vistos, de los likes, ¿no? Del me gusta. Y el Señor dice, guardaos, pues, de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y una de las cosas, amados, que debemos examinarnos es por qué hacemos lo que hacemos. ¿Para qué las hacemos? En esto están en peligro mayormente los que enseñan, los que predican, los pastores, aquellos que estamos delante de un púlpito, aquellos a los cuales se les graba sus predicaciones, aquellos que han alcanzado cierta notoriedad. Pero la enseñanza es para toda la iglesia, es para todos nosotros. Algunos con más peligros por el llamado y por el lugar donde están, Pero finalmente es una exhortación para todos sus hijos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Qué estamos buscando? Y el Señor ya pone una advertencia: guardaos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. O sea, con el propósito de recibir alabanza. Si es así, ya tienen su recompensa, dice el Señor, pero no tendréis recompensa de mi Padre que está en los cielos. Tremendo, ¿no? Esta enseñanza es algo que nosotros la escuchamos, la hemos leído, pero no la tenemos en cuenta. Hay muchos que quisiéramos tener más fama, ser más populares, ser más vistos, más escuchados, que nuestras enseñanzas o predicaciones lleguen a más personas. ¿Debe ser así? No debe ser así. Aunque el deseo debe ser siempre edificar y ayudar al pueblo, el Señor, no debe estar mezclado el deseo de alcanzar fama o de ser vistos por los hombres. Entonces el Señor nos va a dar de aquellas cosas más notorias, tres cosas para enseñarnos que nuestras justicias deben ser hechas en el secreto. Deben ser hechas para el Señor y no para ser exhibidas. Entonces el Señor dice primero: cuando pues des limosna, y acá está incluido toda forma de dar. Cuando pues des limosna, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. O sea, no hagas pompa. No hagas manifiesto que estás dando. No, que tu propósito al dar no sea que los demás te alaben por lo que estás dando. Cuando pues des limosna, tu ofrenda, dice, no hagas como los hipócritas, porque ellos, dice, hacen estas cosas para recibir alabanza de los hombres. En ese tiempo, los hombres ricos tenían un séquito que los hombres tocaban trompeta cuando ellos caminaban, hacían un cortejo detrás de la persona y anunciaban su llegada. Entonces todos los hombres ponían la mirada en él y luego colocaban sus ofrendas. Todo esto era para hacer visto. En un momento el Señor estaba en el lugar de las limosnas, de las ofrendas, y vio a mucha gente echando con esta pompa. Pero nadie se dio cuenta de una viuda que echó dos blancas. Nadie tocó trompeta detrás de ella. Pero el Señor la vio. Y el Señor dijo: hija, esa viuda dio más que todos. Porque todos dieron de lo que le sobraba, mas esta viuda dio todo su sustento. Nadie la vio, nadie le dio alabanza. Para muchos pareció nada de lo que dio, muy poco. Pero Dios recibió su ofrenda. ¿Y recibió la alabanza de quién? Del Señor. Del Señor. Gloria a Dios, amados, si nosotros un día recibimos la alabanza del Señor. Este cuidado debe ser de corazón. Este cuidado debemos seguir esforzándonos en hacer las cosas en secreto. No tocar trompeta. Hay muchas personas alrededor del mundo que manifiestan cuánto han dado. Son señalados así, que reciben su alabanza. El Señor dice, esa será su recompensa, o esa es su recompensa, la alabanza que recibe. Pero del Señor no tendrán. Mas dice el Señor, mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Una figura, ¿no? De que mi mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. En un sentido claro de que debe ser en secreto. No debo estar participando a los demás de cuánto doy, cómo doy. Dice, para que sea tu limosna en secreto. Ahora, aquí tenemos que explicar algo. No es que yo me acerque a la ofrenda como hacemos nosotros de una forma secreta. Pues, ¿recuerdan la viuda? La viuda estaba dando, era un lugar donde todos se acercaban para ofrendar. No habla del secretismo en cuanto a hacer que no, nadie me vea, no, sino en cuanto a qué doy, cuánto doy y cómo lo doy. De eso está hablando el Señor. El Señor en un momento nos hace ver y nos da a conocer algo que casi nadie sabía, salvo algunas personas. La ofrenda de los hermanos de Macedonia. ¿Cómo lo dieron? Estos hermanos no estaban buscando pompa, no estaban buscando ser exaltados, alabados, pero ellos, cuando escucharon la necesidad de los hermanos de Jerusalén, presentaron una ofrenda y dice la Escritura que dieron más allá de sus fuerzas. De su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad y dieron. Ellos no hicieron alarde de esto, no se escribe, sino es el apóstol Pablo, guiado por el Señor, para colocarnos un ejemplo en cuanto a dar. Y los hermanos dieron allí. Y esta alabanza otra vez viene de quién? De parte del Señor. Un día los conoceremos, a los hermanos de Macedonia, ¿no? Y un día recibirán esta recompensa ya de parte de él. Nosotros seremos testigos de esta recompensa que recibirán. Y diremos, ahí están los hermanos de Macedonia, que nos habló el apóstol Pablo, ahí están. ¿No? Por su amor mostrado. ¿Y porque lo hicieron en qué? En secreto. Aunque el Señor lo hizo público. El único que tiene derecho para exhibir una obra hecha en secreta es el Señor. El único. El único que tiene, y obviamente a través de su iglesia puede que se dé algún testimonio, como en este caso los hermanos de Macedonia. Por eso el proverbio dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Que otra sea la persona que lleve alabanza, pero tú no la busques. Ni en lo más recóndito del corazón debe haber una búsqueda de alabanza. Hermanos, los que enseñamos debemos tener mucho cuidado, mucho temor en cuanto a esto. Y yo pienso, bueno, es mi pensar, ¿no? Esto no es doctrina, no es, pero no sé si lo debo decir, pero yo creo que algunos de los que enseñamos vamos a recibir, a veces, frente a otros, quizás pocas recompensas. Porque aunque hemos sido fieles, bueno, el Señor nos dará, pero nuestro corazón es engañoso y tiende a eso, a la búsqueda de ser visto. Uno dice, oye hermano, pero ya eres visto porque tú predicas, tú enseñas. Sí, pero ¿y cuánto más cuidado debe haber? Hermanos, hoy las redes han exaltado a las personas y les han hecho perder sus recompensas. A muchos. Pues han amado el ser vistos. Y el Facebook y todas las demás cositas que hay por ahí han contribuido a que muchos pierdan su recompensa. Porque han amado el ser. Dios nos ha disciplinado a nosotros con respecto a esto. ¿Recuerdan? Debemos tener cuidado, hermano. Nuestras justicias, nuestras obras para el Señor deben ser un sacrificio mostrado al Señor. Y los que a veces nos toca predicar públicamente en las calles, mucho mayor cuidado. Porque si en el recóndito de tu corazón está el amar ser visto, ya tienes tu recompensa. No esperes recibir recompensa del Señor. No esperemos nada. Porque en verdad, hermanos, hay algunos que solo predican para ser vistos. Nada más que para eso. Esa es una situación mucho peor todavía. El solo predicar para ser alabado por los hombres. Por eso es que están ellos, está su predicación y alguien siempre los está filmando. Con la mira de exponerlo luego. Y dicen, no, para que los demás se salven, para que los demás escuchen la palabra. Así que ahora Dios es dependiente del YouTube. Se pueden usar, Dios puede usar soberanamente estas cosas. Pero el amar ser visto es algo que debemos aborrecer. Porque es pecado. Es pecado delante de Dios. Por eso es que no hay recompensa. Luego el Señor dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los, otra vez, el ser vistos. Entonces, ¿qué dirá alguno? Entonces me hago invisible. No, simplemente no ores en las calles. Simplemente no hagas alarde de que tienes tiempo de oración con el Señor. Hay algunos hombres en la historia reconocidos como hombres de oración. La pregunta es, ¿fueron ellos o fueron otros quienes hablaron de ellos? Porque si el secreto salió en público, ya no es secreto. Si el tiempo con el Señor, el tiempo íntimo, esa comunión de la cual nos habla el salmista, salió público y él fue el que lo hizo público, ya tiene su recompensa. Su libro, su fama, su nombre, ya tiene su recompensa. Oró en lo secreto, pero aún para ser visto. ¿Cómo salió la luz? ¿Cómo salió la luz? Él fue. Si él no fue, está libre de eso. Pero si él fue, hay algunos hermanos que dicen, hermano, me pasé ayer orando 3 horas, amado. Estaba en los secretos. ¡Ya no es secreto! ¡Ya lo hiciste público! ¿Para qué hablaste? ¿Cuál fue el propósito? Hermano, ya es tiempo de oración precioso con el Señor. 5 horas, hermano, orando allí. Se te acabó. Y oraste para decírselo al hermano. ¿Sabes? Ya esa fue tu recompensa. Y te pregunto, ¿cuál es la recompensa que te va a dar tu hermano? Las pequeñas palabras, qué bien, hermano, ¿no? Yo quisiera orar así. Esa es tu alabanza. ¿Eso quieres? ¿Para eso haces eso? ¿Para eso buscas el tiempo de comunión con el Señor para luego hablar de lo que haces en secreto? El Salmo 25 dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Para ser vistos de los hombres. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Claro, bien claro nuestro amado Señor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto, que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre, ¿qué? Que está en secreto. ¿Dónde está el Señor? Esto es una revelación hermosa, hermanos, de cómo el Señor tiene comunión con su pueblo. Y aquí nos dice que Él está en secreto. Que en otras partes de la Escritura nos habla de entrar en el secreto del Señor, de estar con Él. Ustedes saben que la relación que el Señor habla de Él y su iglesia es como un esposo y una esposa. Y tal como un varón, casado con su esposa, hay momentos de intimidad que solamente queda entre ellos dos, ¿no es cierto? Es algo secreto, de los cuales nadie habla. Porque es algo que íntimo. Es íntimo. De estas cosas nadie habla, salvo algunas cosas extrañas que puedan estar ocurriendo, la cual uno pide y va por consejo. Pero es algo tan precioso para el Señor que Él lo creó así, íntimo. De esto Él habla cuando habla, cuando la Escritura nos dice la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Es una relación donde otro no debe entrar. Donde estoy yo con mi Dios y le confieso y les pongo y derramo mi corazón delante de Él. ¿Qué parte tiene otra persona allí? Nada. Nadie. Porque es ahí cuando uno le dice al Señor lo que está pasando, lo que está sufriendo, las cosas que vienen a su mente, a su corazón, la comunión íntima. Es en lo secreto. Por eso algunos hermanos a veces me dicen, hermano, ¿cómo oro al Señor? ¿Qué le pido? ¿Qué palabras debo usar? ¿Cómo? ¿Yo te voy a decir que tienes que orar al Señor? Sí, porque a veces veo que no me escucha, no sé qué decir. Y en esta comunión íntima, hermanos, debemos cuidarnos de ser sensuales, de querer pretender tratar a nuestro Dios carnalmente. Pensar de que Dios puede o debe escuchar nuestras oraciones porque usamos vanas palabrerías. No. Por eso el Señor dice, cuando te acerques al Señor, sean pocas tus palabras. Pensemos en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a orar. El Señor dice en su palabra que oró una hora primero, luego otra vez. Y tuvo una comunión con su Padre antes de ir a la cruz. Una comunión en oración. Unas cuantas frases de esa oración nos es revelada por medio de la palabra. Pero en una hora con Él. Hermanos, el Señor no nos habla de tiempo. Algunos hacen un énfasis en el tiempo. ¿Cuánto horas? A veces cuando me preguntan, hermano, ¿y tú cuánto tiempo horas? ¿Qué te importa? ¿Qué quieres saber? Me estás preguntando algo íntimo. ¿Por qué quieres entrar en eso? Algunos hermanos, ¿puedo acompañarte en tu tiempo de oración a Dios? No, no puedes. Podemos orar juntos, sí, por varias cosas, pero mi tiempo de comunión, mi oración es un tiempo íntimo con el Señor. Ahí estamos los dos. Con el Señor. Y fíjate que esto es personal. Aún los casados podemos orar con nuestra esposa o nuestros hijos, tener algo familiar. Amén. Pero hay una comunión. Dice, tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en los secretos. ¿Por qué hace énfasis en el Señor? Yo una vez estaba en un lugar y decía, no hay puertas acá. ¿Cómo cierro la puerta? ¿No? Lo que el Señor no está hablando literalmente, porque algunos, yo escuché a algunos decir, hermano, no podemos orar porque acá no es puerta. Primeramente, esto está hablando de el énfasis que está haciendo el Señor acá es que sea en secreto. Que tu voz no sea oída por los demás. Hay algunos que oran en lo secreto, pero gritan en lo secreto. Que todo el mundo está escuchando su oración, siendo el secreto. Es el secreto. ¿Se acuerdan la oración secreta de Ana? Aunque estaba allí, pero lo que ella le decía al Señor era en lo secreto. Había cerrado las puertas y ella oraba al Señor por un hijo. Nadie lo sabía. Ella estaba orando ahí por un hijo. Y Elí la tomó por ebria. Le dice, digiere tu vino, oye. Y le dice, no, Señor, no estoy ebria. Y ahí revela porque el sumo sacerdote la incurió. Y le revela, le dice, no estoy ebria, sino que derramo mi alma. Pido al Señor. Y luego es despedida, ¿no? Dice, bueno, el Señor te conceda. Y el Señor le concedió la petición de su corazón. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que ve en lo secreto. Daniel era un hombre de oración. Y de alguna manera se enteraron los hombres que él oraba a su Dios. Ahora algunos dicen, pero Daniel oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Sí, él siguió la ordenanza dada en la ley. No lo hacía con el propósito de exhibirse. Pues nadie sabía eso. Hasta que los perversos fueron a verlo y a procurar buscar ocasión contra él. Pero no es Daniel quien exhibe su oración. Hay un corito que dice, ¿no? Tres veces oraba Daniel en el día. Entonces, dice, tres veces oraba. No sé, yo lo aprendí desde que tenía 5 años de edad. Ya tengo 54 años. O sea, aprendí hace buen tiempo eso, ese corito. Y siempre me preguntaba, ¿no? Cuando yo llegaba a estos textos, decía, ¿y por qué Daniel? Y se sabía de que él oraba. Y que oraba tres veces. Y yo, algunos pensaban, ya ves, dijo la maestra, ¿no? Oraba por el desayuno, por el almuerzo y la cena. No, eso no dice la Biblia. Él oraba a su Dios por la liberación del cautiverio en que estaba. Y él de eso fue acusado e iba a su casa a orar, ¿no? Por amor a sus hermanos. Y el Señor exhibió su oración un momento y fue recompensado en público. Al rey le dijo, yo no he hecho nada malo contra ti, no he pecado contra Dios. Y los hombres que lo acusaron fueron muertos. Fueron lanzados al pozo de los leones por haber acusado falsamente a Daniel. Nadie sabía de su oración, pero el Señor la hizo pública por medio de él. Lo recompensó para todos los demás. Así que oraba tres veces. ¡Wow! ¿Cuántas veces oramos nosotros de esa manera al Señor? Por la iglesia, por los hermanos. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿O cuántas veces? Muchos decimos, uy, no, tuve que salir temprano a orar, ya no tuve tiempo. Es que Daniel qué, Daniel trabajaba, hermano. Tenía una labor grande en ese imperio. Pero él oraba al Señor. Dice la Escritura luego, el Señor, y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermanos, yo he acompañado a algunos en oración algunas veces. Algunas veces he sido influenciado, porque a veces, o siempre somos así. Pero el Señor nos dice que cuando nos acerquemos a Él sean pocas nuestras palabras. Que no alarguemos nuestras oraciones por querer alargarlas. Justamente para decir que hemos orado mucho tiempo. Que no hablemos lo necesario. Y no usemos vanas repeticiones. El Señor no es sordo. El Señor nos escucha. Porque hay algunos que piensan que si oran, le piden lo mismo 70 veces y piden, y piden, y piden, ya el Señor se va a cansar y finalmente les va a dar. A veces nos parecemos a esos niños que saben que si insisten, su papá les va a dar. ¿No? Hay niños que han sido criados así, ¿no? Hacen una rabieta y hacen otra y hacen otra. Ya, finalmente son vencidos los padres. Dios no es así. Dios oye nuestras oraciones cuando son hechas reconociendo quién es Él. Oraciones reverentes, no palabrerías vanas, que no tienen sentido. Muchas de ellas que no se conforman a la palabra del Señor. Hay algunos libros de historia que hablan de las oraciones de algunos santos. Y yo les digo, ¿quién les mandó a escribir sus oraciones? Ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Porque debió ser en secreto. No es que fue para enseñarnos a orar, para repetir, para usar una vana repetición como hicieron los católicos, para eso. Que repetían los rezos de sus padres, de los padres de su iglesia, no de la iglesia, de su iglesia, para eso, ya tienen su recompensa. Y recordemos que cuando el Señor dice esto, justamente está hablando a los que no son hijos. Mateo 23, versículo 5, el Señor habla otra vez del ser visto. Y ahora y les está hablando a los fariseos, y dice el Señor allí, desde el 2, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Yo un día le llamé a una persona, ¿no? Hola hermano, ¿cómo estás? Hermano, pastor. Sí, pero no eres mi pastor. Nosotros somos hermanos, amados. Somos hermanos. Y justamente lo que hoy vemos es algo que dista mucho de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Lastimosamente, algunos hombres han alcanzado una fama indebida. Y siguen haciendo alarde de eso. Y sus nombres son vistos por los hombres. Son venerados. Ellos deberían hablar de estos temas. Ellos deberían tocar esto y decirle a la iglesia, hermanos, cuídense de alabarme. Ellos deberían usar estos textos para examinarse. Y para ver si están haciendo las cosas con el afán de ser vistos. Pues si es eso, dice la Escritura, ya tienen su recompensa. Ustedes saben que yo he pasado por eso. Y de alguna manera, amé también estas cosas, el ser visto. Y gracias a Dios por su disciplina. Gracias a Dios porque Él nos enseña lo que Él ama. Él ama lo secreto. Él ama la íntima comunión. No ama el alarde. No ama tu fama ni mi fama. No ama el ser visto, el que seamos vistos. No lo ama. Entonces cuidémoslo. Hay algunos que han utilizado las páginas, ¿no?, y ponen su pensamiento, la frase y la foto de la persona al costado. Yo me pregunto, ¿habrá algo más sabio que la palabra de Dios? ¿Hay algo más sabio? ¿Que arroje más sabiduría? ¿Hay algo? No existe nada. Solo la palabra de Dios debe ser colocada allí. Solo. Si es que quieren poner algo. Solo Dios. El único que debe llevar honra y gloria. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Fíjense la advertencia del Señor. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él la sabe. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué quiere que ore? Bueno, porque quiere tener comunión. Quiere escucharte. Quiere saber si estás dependiendo de Él. Quiere saber si hay confianza en Él. Bien. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y esta oración de Cristo, fíjense ustedes que así es famosa, ¿no? Hay hombres que saben que lo único que saben de la Biblia es esta porción. Y no saben que el Señor la enseñó con la debida advertencia de que no se use como vana repetición. Un día la profesora Rina Barrientos, fue mi profesora en la primaria. Éramos un desastre realmente, ¿no? En el colegio éramos. Yo estudié en lo que era el Instituto Pedagógico Nacional. Luego César Vallejo, en La Victoria, al costado del Cerro San Cosme, ¿no? Ahí estaban todos los delincuentes de Lima, estaban conmigo. Éramos terribles, ¿no? Y unos más que otros, peores que otros, ¿no? Y un día nos castigó, no sale nadie. Y uno se acercaba y dice, señorita, por favor, tengo hambre. Eran 6 de la tarde y no nos van a salir. Sus padres van a venir a recogerlos. Porque se van a preocupar. Y no había teléfono en aquella época. Y les voy a decir a cada uno que se han portado mal. Eran 6:30 de la tarde y no nos dejaban. Ya era las 7 y los padres llegaban, ¿cierto? Yo digo, pero señorita, mi mamá vive en Villa El Salvador. Yo a las 7 recién llego a mi... ¡Cállese, padre, sus 7! Y como algunos no llegaban, dijo, 10 padres nuestros, y sale. 10 padres nuestros. Todos oraban, yo le decía al Señor, que no blasfeme, ¿no? Que no. ¿Qué? ¿Por qué voy a orar esto? Y así dicen, ¿no? Pero fíjense la necedad. El Señor está advirtiendo que no uséis vanas repeticiones, y la gente hace justamente usando esta oración ejemplar como una vana repetición. Esta es una oración, hermanos, para meditarla. Porque una de las cosas que dice aquí el Señor, primeramente dice, venga tu reino. Antes de eso dice, santificado sea tu nombre. La pregunta de todo aquel que ora esta oración es, ¿santificamos el nombre del Señor? En el Salmo 50 dice el Señor, ¿qué tienes tú que tomar mis palabras en tu boca? Pues tú corrías con los adúlteros y con los ladrones era tu parte. Esta es una oración para los santos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El deseo de que la voluntad de Dios prevalezca antes que la de uno. ¿Es el deseo de los que oran esto? ¿De los que usan esta vana, hacen de esto una vana repetición? Hágase tu voluntad. ¿No es la voluntad del hombre la que están queriendo hacer? Es tremendo que mucha gente que está a favor de la ideología de género vaya los domingos y comulgue con su iglesia, ¿no? Y tome la hostia y bautice a sus hijos. Claro, un bautismo falso de aspersión. Y blasfeme el nombre del Señor. Y usen esto. Y no se dan cuenta de lo que están orando. Hágase tu voluntad. Tanto en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el Señor está hablando de más que la comida física, la comida espiritual. Pero algunos hablan del pan, de la comida, porque sus mentes carnales le llevan solo a pensar en eso. El pan nuestro para los hijos de cada día es Cristo Jesús. El maná que descendió del cielo. Ese es el pan. Pero ellos hablan del otro, del que perece. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué interesante que algunos dicen, y perdónanos como también nosotros perdonamos. Pero acá dice, y perdona nuestras deudas. Y no solo está hablando de las deudas económicas, está hablando de toda ofensa. Que en un momento Pedro le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete? No, hasta, si no, te digo que hasta 70 veces, siete. Hablando el otro día de los matrimonios, hablando de esto del perdón, yo veía que algunos hermanos se retorcían en la silla, ¿no? Debo perdonar a mi esposo, debo perdonar a mi esposa. Me pide perdón. Y me dice, ya estoy cansado, me pidas perdón. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Has contado cuántas veces has perdonado a tu esposo? ¿O a tu esposa? ¿Cuántas veces has perdonado? ¿Habrá alguna persona que tú le hayas perdonado? Vamos a ser literales, vamos a... ¿No? Porque obviamente esto no es literal. O sea que tienes que tomar un librito y dice, mira, ya te he perdonado, van 300 veces, ¿eh? Te falta poco. No está hablando, obviamente, entendemos eso, ¿no? Pero tomándolo así como ejemplo, ¿cuántas veces has perdonado a alguien? No hemos llegado ni siquiera a esa cantidad. ¿No es cierto? Algunos dicen, yo creo que sí, ¿ah? ¿Y las que te han perdonado a ti? Ah, por ahí también va. Entonces, no has perdonado nada. Porque hay una deuda impagable que es el amor. Perdónanos como también nosotros perdonamos. Así que, a ver, dilo. Pero no solo dilo, a ver, di, tú perdonas a los demás. Perdóname, Señor, porque yo he perdonado. ¿Se dan cuenta lo tremendo de esta oración, la demanda de esta oración aquí? Porque dice el Señor, perdón, luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, porque tuyo es el reino y el poder. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una persona que no desea pecar. Pero en el mundo los que usan esto como buena repetición no quieren que el Señor no los meta en tentación. Más bien, ellos quieren entrar todos los días en tentación. Quieren pecar. Más bien, y cuando algunos le dicen, oye, mire lo que está haciendo, déjame en paz. Pero acabas de orar, no nos metas en tentación. No, esto es una... Solamente son palabras. Eso es, para ti solamente son palabras. Y has hecho de esta oración algo vano. Luego dice el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras. Por eso el Señor nos dice a los esposos que si no tratamos sabiamente a nuestras esposas, nuestras oraciones tienen estorbo. No, yo no voy a perdonar, ya está ahí, ya queda, ¿no? Y lo peor es que quizás vayamos a orar. Si estás orando algo que el Señor no escucha ni una sola palabra. Porque no has perdonado, no hemos perdonado. Y algunos creemos que tenemos el derecho de que Dios nos oiga. ¿Está bien la situación en la casa para que nuestras oraciones sean oídas por el Señor? Y hermano, algo tan palpable, tan latente esto. No nos engañemos, amados, Dios no puede ser burlado. Versículo 16, la tercera cosa. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas. Porque ellos, ¿qué hacen? Demudan el rostro, se ponen caras largas para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su. ¿Ayunamos para ser vistos? Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Algunos dicen hasta que también ayunaban para ahorrar. Es muy probable. Porque el Señor le había enseñado acerca del verdadero ayuno. Que no era dejar de comer, no era poner, como dice, vamos a un rato a Isaías 58. Ya el Señor le había enseñado de esto por medio del profeta Isaías. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y ayunáis. Y oprimís, perdón, a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no os ayunéis. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Está el ayuno? ¿Está el ayuno que yo escogí? Que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga su cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas y cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Finalmente, esto es lo que ha cumplido la iglesia, pero nos hemos alejado de esto. El ayuno, hermano, es partir el pan con el menesteroso. No es ayunar para ahorrarte tu comida de ese día. No es para menos, para exhibirlo. Una vez llegó un varón a mi casa, ¿no? Un pastor de iglesia. Y yo lo miré. Y le pasó, ¿no? Hermano, ¿cómo está? Y le digo, ¿está, hermano? ¿Le pasa algo? 3 días, hermano. ¿Que te quedan 3 días de vida? No, 3 días de ayuno, hermano. Le digo, ¿para qué hablaste? Ya empieza a comer nomás. Le digo. Tienes razón. ¿Para qué hablaste? Ya tienes tú. Y la recompensa que te voy a dar es esta. Arrepiéntete. ¿Para qué has mostrado? ¿De dónde? El Señor quiere que sea en secreto. Yo no quiero ni como pastor oír que tú pasas 3 horas o 4 horas orando, que has ayunado 2 veces a la semana, porque el día que lo digas, te voy a reprender. Porque yo, ¿qué recompensa te voy a dar? Soy otro hombre como tú, que necesitamos hacer las cosas en secreto. Nuestro Padre nos recompensará en público, pero no en secreto. Un hermano me decía, hermano, no tengo lugar donde entrar en mi casa porque mi esposa está allí, me escucha y allá, bueno, mi casa es chiquita y he entrado al baño. ¿Se puede orar ahí? Ora pues. Ya, y no me digas más. Pero ahí, ora. Busca en secreto. Hermanos, ¿se dan cuenta el énfasis del Señor? Y el Señor luego dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Otra vez. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. 3 veces hace este énfasis. O sea, el Señor no quiere hermanos famosos, no quiere nombres. Yo no sé por qué algunos han escrito nombres, su libro. Ay, el nombre es mal. No. Ya tiene tu recompensa, tu nombrecito ahí. Y el dinero que vas a ganar. Pero es terrenal. Es una cuentita en el banco. Que no la vas a poder disfrutar toda porque no te va a alcanzar la vida. Eso has cambiado por las recompensas eternas. ¿Vale? No vale nada. Buscamos una conferencia para ser exhibidos y que nuestra sabiduría sea expuesta ahí con palabras cambiadas o nuevas y ser alabado, ya tienes tu recompensa. Pones algo, un pensamiento en el Face para que, wow, mire el hermano. Para eso lo colocas, ya tienes tu recompensa. ¿Exhortas a alguien públicamente o bendices a alguien públicamente como maldición detenida? ¿Lisonjeas a alguien? ¿Eres tú también el que el Señor usa para que ya tengan su recompensa? Debes arrepentirte, porque estás en el mismo camino, dando alabanza a los hombres antes que al Creador. ¿Has visto esto? ¿O este es un predicador? Escúchalo, escúchalo. A ver. Temamos a Dios, amado. Y sí podemos decir, pasarle una predicación, una enseñanza a un hermano, pero con el temor del Señor y darle gloria a Dios, no al hombre. Porque estamos contribuyendo que ese varón pierda su recompensa. Varón, mujer, ¿sí? Si un hermano es usado en eso, cuidémonos. Las pantallas. Justamente, ¿no? Para ser visto. Algunos dicen, no, hermano, no es la exageración. No, no, no estoy siendo exagerado. Yo me he examinado, yo he visto mi corazón. Y cada uno de nosotros tiene la obligación de examinarse delante del Señor. Para que un día, llegada el momento glorioso de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, el Señor pueda dar a cada uno su recompensa. Bien, buen siervo, fiel. En lo poco ha sido fiel. Sobre mucho, te pondré. Amados, ¿te das cuenta que el Señor siempre nos ha dado poco para ser fieles? A nadie le ha dado mucho. A nadie le ha dado mucha responsabilidad. Porque no podemos. En lo poco ha sido fiel. Sobre mucho te pondré. ¿Cuál será ese mucho te pondrías? Algo que el Señor va a manifestar en un día. Así que, amados, sigamos haciendo la obra de Dios. Sigamos cumpliendo los mandatos de Dios de orar sin cesar, incluso de ayunar cuando llega un momento difícil, porque el Señor dice, el esposo le será quitado y ayunará. Y hoy Jesucristo personalmente no está, aunque él, su presencia sí, pero podemos ayunar, debemos hacerlo, pero no lo comentes con nadie. Que no diga, este es un hombre de oración. ¿Cómo te enteraste? Ya salió del secreto. ¿Ya tienes tú? Recompensa. Busquemos la alabanza que viene del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, a ti la honra y la gloria, Padre. Solo a ti, Señor. Oh Dios, cuánto luchamos con este deseo carnal, Señor, de ser visto. Tú lo sabías, Padre, pues tú nos conoces. Y tú sabes, Señor, que luchamos, que siempre está la lucha contra la jactancia, la vanagloria, el orgullo, Señor. Líbranos, Señor, no nos metas en tentación. A los que nos usas en enseñar, Padre, guárdanos. De caer en este pecado, Señor. De hacer las cosas para recibir alabanza. Guárdanos, Señor. Porque a veces es mejor no hablar. Porque ¿qué recompensa tendremos si buscamos la alabanza de los hombres? ¿Para qué entonces hacemos lo que hacemos? Guárdanos, Señor. Guárdanos. Sosténnos, Señor. Que sigamos el camino de Cristo, de mansedumbre, de humildad. De aborrecer, Señor, lo que ama este mundo. La vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Enséñanos a andar tu perfecto camino, Señor. Líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria. Tuyo. A ti la honra y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor, amado.